¿Qué es lo que has aprendido con la llama? He aprendido dos cosas muy valiosas. Una, aprender a trabajar en equipo, a delegar, a confiar, a saber comunicarme, a transmitir. Pero también he aprendido, o más que aprender, he conocido y he descubierto un montón de música nueva, nuevas propuestas. He abierto mis oídos a nuevas propuestas, a nuevos sonidos, a nuevas experiencias y experimentos entre las mujeres, desde el feminismo, entre las mujeres, desde el feminismo y desde, también desde la resistencia.